Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola amigos y amigas del Mary Podcast, llegamos al número 26, y si dije que Kobe Bryant era el número 23, pues ahora este, pues yo que sé, puede ser el de Cañizares multiplicado por 2. Soy Juan Arenas, doblador profesional de personajes tan famosos y carismáticos como el oso Yogi, Scooby-Doo, el hermano tonto de los Dalton y Apu de los Simpson. Y bueno, estamos ya aquí con nuestro Jeep habitual, Don Albert Gil, un segundito, caballero. Me da la sensación de que se está confundiendo de posición dentro del podcast, de rol, amiguete. Pero se me había dicho Pep que esto ya era mío, que el podcast ya me podía yo presentar, no, pues, y ya toda la pesca. Se ha dicho eso, el poder. Pero te engañaba. De momento, es cierto que Apu es un personaje entrañable, el oso Yogi lo es todavía más, de los otros no me acuerdo. Scooby-Doo. Pero eso de presentar el podcast, chaval. Scooby-Doo y el hermano tonto de los Dalton. ¡Tened cuidado que tengo ojos en la espalda! Eso es. Que decía el señor Apu. Pero no, tío, tú vuelve a tu sitio, deja que yo me siga ocupando de esto de momento, ya hablaré yo con Pep para ver qué es eso de ir ofreciéndole el puesto al resto del personal de la plantilla. Y eso sí, te tengo que dar la razón en que este es el programa número 26, tengo que quitártela en cuanto a lo del número 23, porque fue Nacho, ahora estará por ahí el hombre, un poco convaleciente de la voz y de un catarrazo, el que dijo que llevaba el número 23, aunque me apuntó mi hermano el otro día que en la universidad sí lo llevaba, cosa que le descarga un poco de responsabilidad. Mira. Pero no, vamos a volver a la realidad habitual del podcast y nada, voy a ser yo el que vaya introduciendo al personal si no me dicen lo contrario desde las altas esferas. Ahora sí, Jessica, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tal va todo? Cuidado que se te chuben a la chepa, Juan. Sí, desde luego, vaya poca vez. bien, aquí vamos con depresión por fallas, aunque ya hace unos días, pero es que las fallas son muchas fallas. Bueno, yo todavía convaleciente del puente, pedazo de puente que nos hemos pegado, así que claro. Estamos dentro de ese mismo barco, con la morriña del hogar y del buen tiempo pasado en familia y con los amiguetes. Nacho, ¿cómo anda usted? Que me da la impresión de que esta semana andamos un poquito tocados. ¿Qué tal vamos? Pues fastidiadete, chavales. Estoy aquí aguantando el tipo, pero de Canadá me he traído algo más que la Absolute Edition de los Watchmen. Por cierto, te lo digo porque eres fan del Doctor Manhattan, que lo sé. Sí, señor. Sí, me he traído aquí bajo del brazo un catarro épico que, bueno, me ha dejado hecho polvo, la verdad. Estoy aquí fastidiado, pero bueno, aguantando al pie del cañón. Menos mal, por cierto, que tu hermano es un tío de recursos y ha demostrado que yo tenía razón con el 23 de Kobe Bryant. A mí me sonaba de algo. Y efectivamente, ahí cuando jugaba la NCAA, ahí estaba... Sí, señor, luego llevo ese 24 que le ha hecho famoso, pero antes ese era el apunte, o sea que no iba muy desencaminado. Albert Gil, ahora sí, chaval, no sé si saludarte o mandarte a tomar vientos. Es que, no, la cosa, tío. Es que sabes qué pasa, que es que estaba muy aburrido, ¿sabes? Estaba aburrido porque no sé si recuerdas que en el podcast pasado, XKS nos dijo así en plan desafiante... no sé qué de Mary Markiplier, os retamos a no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla. Y le dije, oye, te espero sentado en el Quake Live a que aparezca uno de tu revista a hacerme un solo frag. Pues macho, me he estado una semana logueado, esperando, y ahí no apareció nadie. Digo, voy a hacer algo así un poco diferente porque vaya coñazo de semana esperando. No, bien. Se agradecen estos comienzos de programa diferentes, pero te voy a confesar una cosa, tío. Cuando has empezado a decir que Pep te decía, que te dejaba decir... los que vienen siendo los... como diría Cela, se me han puesto un poco de corbata porque tío, tenemos cada uno una posición dentro de este rato y si me quitan la mía, pues nada, oye, me tendré que ir a hacer otra cosa y tan tranquilo. Bueno, hablabas de XCast, que está también por ahí, el amigo Juan García, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, chaval? Hola, buenos días, pues, buenas tardes o buenas noches. Yo estoy aquí mismo en la habitación... O lo que sea. En la habitación de un hotel en Estocolmo, sacrificándome por el podcast, y tengo que decir a lo que ha dicho Albert... Que según acabamos de grabar el podcast pasado, ese reto de Markiplier contra el Street Fighter en el Street Fighter se llevó a cabo contra Lázaro, y creo que todos los que jugaron contra él acabaron perdiendo. Pero bueno, no pasa nada. Unas veces se gana y otras veces se pierde. Ah, es que... A ver... Pero qué manipulador, Nacho. Qué manipulador. Hagamos justicia, que ya está aquí este a la mínima como aprovecha. Hay que decir que eso era echar unos guantes, como se dice en boxeo, para precalentar antes del reto, que aún faltan dos de tu equipo por elegir. Y hay que decir que Lázaro es un tío históricamente muy duro, que sabemos que es el mejor periodista que juega a Orbitemap aquí en España. Quedó 6-5 contra Salva, 6-4 contra un servidor y 4-2 contra Relaño. Que bueno, que ya veremos qué pasa en la final, pero de momento es un tanteo bastante bueno. No está muy mal, pero hay que dejar el pabellón más alto, chavales, porque sea entrenamiento o no, esto es como, no sé, como la selección, que se le exige que gane hasta los amistosos. Don Joaquín Relaño, ¿qué tal anda usted, señor? Pues nada, mandar un saludo desde aquí a Doc, que la verdad ha sido todo un honor poder enfrentarme a él. Y que bueno, ya echamos una revancha. Y en cuanto a la suplantación de Albert, es que desde que se hizo con el poder en el foro, está la verdad inaguantable. Ya mismo se nos hace el podcast solito. Sí, está ya, vamos, en el estrellato. Claro, es que pasa eso, macho, que luego los foreros, los oyentes, le dan cera, pero de la buena, constantemente, y el tío se nos crece. Cualquier día tenemos un Albert duplicado. Como el Doctor Manhattan. Claro, multiplicado por 8, haciendo el programa solo, tío. Bueno, pues seguimos, que está Enrique García. Hostia, ¿te imaginas, tío? No, quiero imaginármelo, ¿no? Joder. O sea, tú imagínate proponiendo los temas de debate y argumentándome yo en mi contra, ¿sabes? Llevándome mal yo conmigo mismo. Uf, quita. Madre mía, por favor. Aquí ya no hay debate. Exactamente, eso 8 veces. Ahí se ha acabado el debate. Bueno, Enrique, ¿qué tal vas? Bueno, pues todo. Yo creo que hoy estamos aquí en mayoría en hoteles perdidos por el mundo. A mí me ha tocado la papeleta de venirme a la hermosa ciudad que es San Francisco para cubrir la GDC. Como sabéis, y aquí andamos ahora mismo muy lejos de España, pero con bastantes ganas de dar caña en este podcast, a pesar de que estemos a horas introspectivas. Sí, señor, eso es devoción y, en fin, sentido de la responsabilidad. Don Javier de Pascual, creo que sí que se ha quedado en España. ¿Cómo vamos? Pues muy bien, Juan. Yo, para celebrar las fallas, lo que he hecho ha sido cogerme un petardo y ponerlo a la casa del vecino y que se... Y ya está, esa es mi forma de elogiar el espíritu valenciano. Un petardo, eso es para novatos, Javier. Tiene que ser una traca. Bueno, les pongo Metallica un petardo también para molestar. Bueno, ¿cómo se nota que eres de Madrid, hombre? Bien. Bueno, tío, pues nada, bienvenido también, otra semanita. Esta semana, David Ortiz, Crony, que es, como sabéis, quien maneja el cotarro técnico del programa, tiene la voz lo suficientemente tocada como para no intervenir en esta presentación. Eso es lo que nos ha solicitado, que pretendía o prefería mantenerse un poco al margen. Así que nada, le saludamos, él nos saludará con la mano desde donde narices esté. Y nada, esperamos que la cosa vaya bien también en la parte técnica. Señor Locuendo, ¿cómo está usted? Hola a todos, la traca va a ser la que les vamos a dar a los de Marca Player cuando nos pongamos a jugar en serio al Street Fighter. Bueno, pues nada, bienvenido también a usted, señor. Y yo creo que estamos todos presentados, no nos enrollamos, que luego la gente nos acaba diciendo que se nos va tiempo de debate y de otras cosas en la presentación. Así que vámonos corriendo para el Retro Podcast y vamos directamente al contenido del programa, chicos. Retro Podcast. Bueno, Jessica, pues tu turno. Vamos a ver cuáles son los mensajes que esta semana traes al podcast, al Retro Podcast. Si la gente se ha portado mandando preguntas y comentarios acertados, ocurrentes, ingeniosos, y nada, ¿cuál es el primero de ellos directamente? Pues empezamos con nuestro gran amigo Cascarujo, que me salvó el cuello en el programa pasado, ya lo dije, pero tengo que repetirlo, muchas gracias, y nos pregunta lo siguiente: ¿por qué Konami solo invierte en motores gráficos a la altura de esta generación cuando se trata del Metal Gear Solid? ¿Acaso nos parece correcto que sagas de renombre como Castlevania o Silent Hill tengan derecho a esta inversión? A eso yo te puedo decir una cosa que me confesó Shingo Sivas hace 4 o 5 meses al respecto de por qué no evolucionaban todo lo que él quisiera los Pro Evolution, y es que tienen un problema, que el único ancla que tienen con los programadores es la cultura de empresa. Es decir, ellos por lo visto no tienen dinero para pagar más a los programadores, y cuando empiezan a despuntar se los roban. Por lo tanto, lo que tienen es una legión de becarios que cuando llegan a cierto nivel se los mangan y no son capaces de hacer evolucionar como quisieran el motor gráfico. Y eso se extiende a las demás sagas. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, Silent Hill Homecoming no ha evolucionado, aunque no pertenece directamente a Konami, pero bueno, ese yo creo que... Pero es que esto es culpa de Konami. A ver, ¿por qué con todo lo que factura Pro Evolution Soccer, por qué no cogen e invierten y lo hacen bien? Vamos, Electronic Arts lo hizo hace 3 años y haya tenido el éxito que está reflejándose ahora. Es cuestión de que Konami sopese la situación y que decida invertir, pero claro, como si utilizan un motor gráficamente desfasado, el beneficio va a seguir siendo el mismo o un poquito inferior, pues no compensa. Así que mira, seguiremos haciendo esto y seguiremos facturando y vendiendo todo lo que vendemos. Venga, más cositas, Jessica. Más cositas. Nomad23 nos pregunta por email si creemos que el Killzone 2 es el salvador de la Play 3 o por lo contrario necesita algún juego aún mayor. Bueno, pues este usuario la verdad es que apunta de una forma bastante cierta, porque realmente Killzone 2 nos ha sorprendido a todos y desde luego se ha convertido en uno de los títulos bandera de PS3 en los primeros meses del año. Esta semana, si mal no recuerdo, Sony ha dicho que tiene bastantes ases guardados en la manga y ahí tenemos otros títulos como pueden ser el Uncharted 2 o no sé, el Heavy Rain también, que está ahí parado, que seguramente sorprendan y se queden bastante por encima del Killzone 2, aunque lo tienen difícil. Pero desde luego Killzone 2 marca un poco, por lo menos se convierte en un aviso para la competencia, diciendo que Sony también tiene mucho que decir en esta generación. Lo que pasa es que con la pregunta del oyente se leía entre líneas que la consola estaba, no sé si ahogándose, muriendo o algo así, decía salvador, literalmente, ¿no? Que la consola lo que necesita es muchos juegos del nivel de Killzone 2 para vender, quiero decir, del nivel y con el carácter exclusivo de Killzone 2, para que la gente se decida a hacer la inversión fuerte que cuesta esto, junto con una rebaja de precio. No sé yo si salvador es la palabra, porque creo que la consola no está muriéndose ni necesita un mesías que la eleve y que la saque de lo más bajo de las tablas de las listas de ventas. Lo que necesita es simplemente llegar a más público para asegurar más éxito, y esto creo que el camino sería efectivamente sacar juegos exclusivos de este nivel. Sí señor, pues a espera de ello quedamos, nos fijaremos en los próximos lanzamientos. Y Jessica, más preguntas. Alex Rey quiere saber si se ha escuchado algo de un nuevo Streets of Rage y cómo le sentaría el 3D. Pues la verdad que escucharse no se ha escuchado nada. Existió ese proyecto para Dreamcast que al final se canceló y también otro proyecto anterior, creo recordar, que al final no llevó a buen puerto y lo cogió Core de sí para realizar el Fighting Force, y la verdad que desde entonces no se sabe nada y es una auténtica lástima. Quizá aún queda esperanza de que para alguna de las plataformas virtuales se llega a lanzar algo. O sea, por ejemplo, Taito hace poco ha recuperado su doble y lo ha llevado a WiiWare. O sea que esperemos que dentro de poco haya noticias al respecto, porque la verdad es que una saga que merecía mucho la pena ser recuperada. Sí señor, gran franquicia, legendaria, y bueno, ya decíamos la semana pasada que Yuzo Koshiro estaba ahí en la sección sonora del juego para traernos melodías legendarias. Jessica, seguimos. Santagar nos lanza la siguiente pregunta. ¿Sabéis por qué motivo no salen Mass Effect 1 y 2 en PS3 tras pasar la licencia a manos de EA? Pues la verdad es que, a ver, pensando un poco, la verdad es que no me había parado a pensarlo detenidamente, pero puede ser que la similitud entre PC y 360 sea una ventaja a la hora de hacer la conversión, por eso se apuesta por ello, y que Play 3 requiera un tiempo de desarrollo o de acondicionamiento mayor, y bueno, y BioWare y Electronic Arts hayan considerado que no es oportuno hacerlo. Mira, un caso como este ha sido Command & Conquer Red Alert 3, que ha pasado esto, salió en Play 3, en 360 y PC simultáneamente, y ahora Play 3 va a recibirlo prácticamente 6 meses después, todo por dificultades en la conversión. Lo que es cierto es que si ellos han determinado que no sale a cuenta, sus fuentes tendrán, pero yo creo que es una grandísima saga que se podría lanzar en Play 3 y ser exitosa, más que nada porque ese género en la consola de Sony no está muy cultivado. No, yo creo que también tiene algún tipo de contrato, porque el primer Mass Effect estuvo financiado por Microsoft, por lo tanto yo creo que algún tipo de trato tiene que tener con BioWare, sobre todo respecto a la primera parte. Sí, pero no creo que ahora, esa es la primera parte, yo creo que ahora mismo podrían hacerlo perfectamente, o sea, no, la gente, los usuarios se podrían reenganchar y seguirlo bien. No veo que esto, es cierto, estuvo muy apoyado la primera parte por Microsoft, pero no lo veo como una razón excluyente al 100%, más que nada porque hemos visto como grandes juegos financiados por Microsoft, ejemplo Ninja Gaiden, han acabado saliendo en PlayStation 3 con una versión especial, Ninja Gaiden Sigma, y ahora Ninja Gaiden Sigma 2, que lo va a ver Enrique ahí en San Francisco. O sea, que es que no lo veo determinante. Dale, Jessica. Pues seguimos. Yodai me quiere saber qué logro o trofeo hemos conseguido y nos hemos sentido orgullosos por ello, pero también cuál nos ha costado más y, para los que juegan al Metal Gear Solid 4, si habéis logrado el emblema Big Boss. El año lo tiene. El auténtico Big Boss. A mí el logro que más me ha costado, es el de conseguir todos los orbes en Crackdown. Hubo dos orbes que me tiré literalmente horas y horas para encontrarlo, pero lo conseguí todas. Bueno, en cuanto al logro, el más difícil en conseguir, ahora mismo no recuerdo, pero desde luego el que más me ha alegrado en conseguir últimamente ha sido el logro por desbloquear a todas las personas de Street Fighter 4, porque la verdad es que Akuma y Guken tardaron en salir. Pues al hilo de esto de hablar de los logros, decir que la semana pasada publicamos un fantástico reportaje que escribió Motenai sobre, pues eso, los logros más difíciles, los más insanos de conseguir y también los más fáciles, así que desde aquí recomendamos su lectura, que vais a pasar un rato chulo y de paso si os animáis a ver si hacéis algún reto de aquello. Sí señor, que hecha queda la recomendación y Jessica, seguimos. Orfeo de Lira nos pregunta en qué fecha creemos que puede salir el Dante's Inferno. Además, si no nos parece una infamia el modo multijugador bajo pago de Resident Evil 5 y los 15 euros que va a costar la ampliación del FIFA 09. Una infamia no, lo que me parece es un atraco a mano armada, una indecencia y una serie y una retahíla de improperios que no voy a seguir aquí diciendo, pero que ya los que habéis seguido el programa ya sabéis lo que pensamos aquí del contenido descargable deshonesto. Pero te refieres a lo de Resident Evil, ¿no? Porque sí, yo sí, he probado sí. El Ultimate Team es, a mí me parece una pasada y tiene un montón de curro. Tiene nuevas celebraciones, un montón de modos de juego, torneos online. A mí me parece que justifica plenamente el precio, el descargable de FIFA 09, no así lo de Resident Evil. Sí, bueno, hablamos de lo que puede ser honesto y lo que no lo es. Y creo que aquí le han cortado un brazo a Resident Evil para después añadírselo. Un miembro del equipo se defendía diciendo que como era la primera vez que se incluía esto, era legítimo cobrar por ello. Pues me parece, señor, que muy mala excusa está poniendo. Así que mira, directamente no lo compréis y se darán cuenta que este no es el camino. A mí desde luego lo que me parece una infamia es lo que va a acabar siendo Dante Inferno, o sea, un God of War más del montón. Yo cuando se anunció el juego y aún no se sabía nada, esperaba algo muy distinto, porque la verdad es que el material habría dado para algo mucho más original e interesante, pero seguramente la pela es la que manda y... Hombre, Relaño, y habrá que ir a por... Dale tiempo, que el juego sale en 2010, no sale este año. Dale tiempo porque hemos visto un teaser de Pascual, vi el juego entero, que puede apuntar ahora qué tal... Pero aún queda mucho tiempo de desarrollo y esa primera beta que se vio es muy verde, vamos, déjale a tiempo todavía. El juego tiene un gran aliciente, que es la imaginería que respira del juego original, muy, muy enrevesada, además, muy moderna. Y luego, pues eso, que todavía queda muchas sorpresas y seguro que no se quedará en ser un mero God of War, porque recordemos que los que lo han hecho han sido EA Resources, que son los creadores de Dead Space, así que hay que darle un voto de confianza todavía. ¡Adelante! Mu nos pregunta si hemos probado el Pro Evolution Soccer 2009 para Wii y qué tal está. Pues lo ha probado Will. La semana pasada publicamos en impresiones, el review está al caer, pero vaya, yo... Bueno, de hecho, mira, miento, no me acordaba. Yo lo estuve probando la última PES Liga, que fue en Roma, ¿verdad, Kiskan? Estábamos allí los dos. Estuvimos probando el de Wii, entrevistando a Shingo Sivas... Y bueno, es muy en la línea anterior, se le ha añadido el control típico para jugar con un pad si quieres, eso le da bastante, pues, un plus más, y también, bueno, se ha implementado una opción para jugar dos jugadores a la vez, uno dirige el equipo y el otro dirige un jugador en concreto. Sí, tiene detalles buenos, pero vamos, no creo que sea, según lo veo, no creo que el salto respecto al del año pasado vaya a ser muy grande. Bueno, pues si se parece al del año pasado, iremos bien, porque buenos vicios que nos pegamos de Pascual con el jueguecito de Marras. Jessica, sigue. Pues terminamos con un mensaje de audio, que ya hacía tiempo que no poníamos ninguno, enviado por Sergio. Así que vamos a escucharle. Hola a todos. Felicitaros por el programa. Su contenido y su estructura es envidiable. Soy Sergio Belli, aquel tío que cogió a su abuelo y le usó para participar en la primera edición de la Wiidea. Y como usuario también de la 360, me alegró estas navidades el anuncio del juego Leaps. Al fin los usuarios de Xbox podríamos pegar berridos como los de PlayStation. El producto es bueno, los micros son estupendos y después de haber pegado todos los berridos posibles, me gustaría saber si se tiene planeado algo más. Es decir, 40 canciones está bien para un tiempo, pero creo que el tiempo ya ha pasado y aparte del contenido descargable del que tanto nos quejamos, no sé si se quiere continuar con la estela del SingStar, con diferentes versiones y diferentes estilos musicales. ¿Hay alguna noticia? Un saludo. La intención inicial de Microsoft ha sido siempre desde el primer momento mover Lips a base de descargas digitales, pero los últimos ecos que me han llegado dicen que por lo menos están preparando un juego temático para antes de final de año, pero todavía no se puede decir ni qué, ni cómo, ni cuándo. Sabemos que no se extenderá más allá del final de este 2009 y me da la sensación de que esa pregunta, Jessica, era la última de las que teníamos seleccionadas esta semana, ¿es así? En efecto. Así que seguimos con el programa, chavales. Directamente pasamos a la zona de debate. Vámonos. A debate. Ok, pues en esta zona de debate que anunciábamos apenas hace unos segundos, nos encontramos ya con los tres oyentes que esta semana se acercan al podcast, al Meri Podcast, para acompañarnos en esta primera sección dentro del debate, rescatando un tema que la semana pasada pudimos tocar, la figura, el papel que juega Sonic, un legendario personaje estandarte de la grandiosa otrora Sega. Bueno, un momento sin duda oscuro por el que pasa el erizo azul y que esta semana vamos a volver a tocar para ver si nos ponemos todos de acuerdo o no y cuál es el punto de vista de vosotros oyentes en esta selección de tres amigos que se acercan al podcast sobre el asunto. ¿Qué pensáis? ¿Está Sonic directamente defenestrado? ¿Acabado? ¿No habrá posibilidad de recuperarlo para la causa? ¿O hay posibilidades todavía de hacer grandes aventuras, grandes títulos con el erizo azul como protagonista? Los equipos que esta semana se han formado para defender las diferentes posturas, el sí o el no, son los siguientes. Por un lado tenemos a Alberti y a Enrique, que insisten en que el erizo no volverá a ser jamás lo mismo. De hecho, creo que alguno opina que no lo fue en ningún momento. Y Nacho y Juan Xcast, que van a opinar exactamente lo contrario. Todavía podemos esperar grandes cosas del personaje de Sega. Bueno, chicos, ¿cuál es el grupo que se lanza en primer lugar? Los de la verdad primero. A ver. Yo... Como bien has dicho, partiendo de la base que para mí Sonic nunca ha sido... O sea, me ha parecido siempre una saga sobrevalorada. No veo a Sega yo ahora mismo en disposición de involucrarse en un proyecto de magnitud suficiente como para levantar una saga que está muerta totalmente. O sea, Sega no está ahora mismo para sacar un plataforma que esté a la altura de un Mario Galaxy. Entonces, partiendo de esa base, o sea, el personaje de Sonic está más muerto que nunca. Para mí, ya digo, ya lo estuvo desde que nació y ahora, vamos... enterrado bajo tierra. Eso es, Albert. Yo, mira, no puedo decir lo más alto ni más claro porque Albert ha sido suficientemente expresivo. Sony, yo creo que ya no, o sea, no es que tenga la cabeza caída, es que directamente ya no tiene cabeza. O sea, Sega lo ha destrozado de una forma increíble, lanzando títulos que de calidad andan bastante justo. Y es lo que decíamos la semana pasada, la única forma de que Sony levante cabeza es rejugando algunos de los juegos míticos que tampoco eran gran cosa. Así que nada, Mario al poder es que, y Sonic es una saga, pa abajo. Enrique, es una saga que ha estado siempre a la sombra de Mario. A la sombra de Mario, bueno, exactamente. El primero estuvo guay por ser un poco original, que ibas muy rápido y tal, pero es que los demás, o sea, fue un más de lo mismo que vamos. A ver qué dicen estos, a ver qué tonterías sacan de la manga, porque mira, esto está ganado. Estoy aquí entre sobrecogido y asustado. O sea, Sonic ha sido siempre una saga sobrevalorada. El tío se queda tan a gusto, pero por favor, Albert, ¿pero cómo puedes soltar esta infamia y encima creer que tiene razón? Por favor. Siempre. Sonic ha sido y será un personaje icónico de los videojuegos al nivel de Mario. ¡Hala! Y lo cierto es que sigue siendo popular y sigue siendo un imán para las ventas. Que la calidad esté reñida con ello y que Sega haya incurrido en una sobreexplotación del personaje y en un nivel de calidad que no le está haciendo bien, es una cosa. Pero que Sonic vende, eso va a misa. Si Sega fuera inteligente, lo que haría será darle un descansito, juntar un buen equipo y relanzar al personaje a un plataformas con nivel y bien hecho. Y Sonic pues tendrá otra vez su gloria como Super Mario no ha dejado nunca de tener, utilizando medidas para ello. O sea, que no vengáis ahora diciendo que está muerto y demás, porque vamos, te van a dilapidar toda la gente que ha pasado esos grandes momentos con Sonic 1, con el Sonic 2, recogiendo los anillos, las gemas, poniendo a Sonic con el pelo para arriba amarillo y lo demás. Así que, Albert, me parece a mí que te has pasado de frenada, amigo. Es más, yo creo que el otro miembro del equipo contrario, vamos, Enrique, solo hay que echar la vista una semana para atrás y encontrar en sus palabras que se desacredita a sí mismo. Decía que el farsante, Sonic, el último Sonic no era malo, o si quitábamos además el resto de fases durante el día estaban bastante eso bien. No lo dije, punto, eso no lo dije yo. Eso no lo he dicho yo. Y es un punto a partir del cual el trabajo que se puede hacer de Sonic puede ser muy brillante. Que a ti no te guste Sonic, bueno, pues eso es tu opinión. Pero venga, vamos al asunto. Sí, vamos a ir haciendo hueco para los tres oyentes que esta semana se acercaban, como decíamos, y que ellos sean los que arrojen luz sobre la situación desde el punto de vista del usuario, de a pie, del personaje que tiempos pasados, sin lugar a duda, y yo esto voy a jugar un poco a posicionarme también, gozó de una gloria merecida. Bueno, el primero de ellos es... vendido, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de cantar el debate ya antes de empezar? Esto es una opinión así, un poco entre líneas, que yo meto aprovechando que tengo mis segundos. David Jeje, ¿qué tal estamos, tío? Hola, muy buenas a todos. Pues estoy bastante bien. Mi primer voto, el voto va para Nacho y XCast. Ahí está, qué tío más grande. Argumentando. Sí es cierto que a día de hoy Sonic no compite con Mario, porque la saga ha decaído bastante. Pero mi consejo para Sega es que dejen descansar la saga una temporadita, ahora que están a tiempo, y que le dé el equipo de desarrollo... Que le den un buen equipo de desarrollo para que nos traigan un Sonic como se merece. Sí, señor. Pues ahí queda clara y meridiana la opinión. Tenemos un voto, Nacho, XCast. Ya habéis acumulado uno de los tres votos de esta noche, de esta mañana, de esta tarde, cuando quiera que sea que escuchéis el podcast. Y Fan Solo, que es el segundo de los oyentes que se acercan al podcast esta semana. ¿Qué opina? A ver cómo vamos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Que muchas gracias por hacerme participar. Y nada, yo para darle más emoción al debate hoy, yo me parece que mi voto va a ir para Albert y Enrique. Ahí, grande. Porque aunque es verdad que sí, que verdad que opino igual que Nacho, que bueno, que si se le diera el erizo, que es un icono en el mundo de los videojuegos, por supuesto, como Lara Croft o como Mario, se le diera un hueco, un tiempo, y se consiguiera reunir un equipo, yo creo sinceramente que a ese equipo le faltaría un Shigeru Miyamoto para conseguir hacer un buen juego. Que ahora mismo no hay una persona que esté implicada emocionalmente con el erizo, como sería que sí que tendría razón. Pero que ahora mismo, tal y como la generación, el 3D, intentar imprimir otra vez esa velocidad en un videojuego, como lo hagan una especie de Street Fighter y lo vuelvan a poner en 2D con gráficos 3D, y lo veo complicado, yo creo que es un personaje que ha pasado mejor vida. Bueno, un tanto... Oye, mira, lo ha explicado bien, ¿eh? Lo ha explicado bien, ¿eh? Es una argumentación... Oye, cuenta... De base inválida, pero lo ha explicado por bien. Por dos votos, ¿no? Cuenta... Cuenta por dos votos, ¿eh? Bueno, de momento tenemos un 1-1 y va a ser Vila Corso, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? El que desnivele la balanza, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, yo mi voto va a ir para Albert y Enrique. ¡Toma ya! Nada, no te invitamos más, que lo sepas. La verdad, Nacho, habéis tenido más suerte porque nunca he sido yo muy fan del erizo, la verdad. Pero bueno, reconozco que sí, es un icono, ha sido un icono de los videojuegos. Pero yo creo que incluso todo el género de plataformas ahora mismo está un poco de capa caída y ahora la gran mayoría del público creo que queremos otro tipo de juegos. Juegos, a mí dame más GTA, dame más Fables, dame más Mass Effect, ese tipo de juegos. Y no creo que merezca la pena enfrascarse ahora mismo en ponerse a hacer un juego como Sonic, que yo creo que también carece de argumentos ahora mismo para sacarle jugo. Y bueno, esa es un poco mi opinión. O sea, la habéis clavado, compañeros. Vaya paliza no de paliza de resultados, sino de argumentación que le hemos pegado. Mira lo que han dicho. Yo, a partir de ahora, siempre con Albert. Mira lo que han dicho, Relaño, que no hay plataforma buena. Es que no saben de lo que hablan. Es que he estado aquí escuchando y con los dientes apretados. Y cuando Albert ha dicho lo de que Sony nunca ha pasado por buenos momentos, ahí ya, vamos, me ha puesto aquí... Me ha subido la vena a la frente y rollo patiño, he estado a punto de atacar, pero bueno, me he contenido como he podido. Mira, si no estuviera... Ahora mismo estoy indignado. Si no estuviera aquí en mi casa, me levantaba y me iba. Pero lo que queda claro, chavales, es que aunque no ha sido aplastante la victoria, los tres amigos han manifestado su opinión y sí que es cierto que la reflexión última debería darnos qué pensar, ¿no? O sea, si el género de las plataformas verdaderamente está de capa caída, Sonic lo tiene complicado, porque enfocarlo desde otro punto de vista, no sé yo, no parece muy está bueno. Está claro que haya vuelto mi gafe otra vez aquí. Bueno, pues nos queda despedirnos de ellos, agradecerles que hayan estado esta semana con nosotros, esperar que si lo desean vuelvan a participar en el podcast y decirles, como decimos siempre, que es un placer tenerles al otro lado cuando nos escuchan y de este cuando participan. Chavales, David, GG, un saludo para ti. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y aquí tenéis un fan que os sigue todas las semanas. Y venga, que Sonic sí que puede seguir adelante si se le trata bien. Oye, David GG, tú sigue posteando, que te he leído por ahí varios posts interesantes, Sigue ahí dándole. Gracias. Fan Solo, un saludo para ti también. Oye, muchas gracias y nada, que gracias por haberme brindado la oportunidad de opinar aquí y que nada, que mucha suerte en el programa. Que gracias a ti por defender la verdad. pero qué verdad. Corso, para ti lo mismo. Un saludillo, macho. Vale, muchas gracias por haberme invitado. Lo mismo, un placer haber estado aquí compartiendo con vosotros estos minutos que os oigo todas las semanas. Y nada, muchas gracias y hasta otra. Ya te cogeremos el año yo en el Street Fighter. Ahí, ya ajustaremos cuenta. Bueno, pues ahí se van los oyentes, esperando teneros a vosotros la semana próxima aquí en el debate, en el redebate, y nos quedamos el resto de componentes del Meri Podcast para tratar ya los temas nuevos que hemos rescatado o seleccionado para enfrascarnos una semana más, como me gusta la expresión, en el debate habitual. El primero de los temas, me voy a poner un poquito serio. Recientemente hemos tenido noticias que llegaban de si no me equivoco, Alemania, corregidme si no es así. Se nos contaba la historia, repetida ya por enésima vez, de un asesinato múltiple por parte de un joven que acababa suicidándose frente al acoso policial. Y cada vez que ocurre una cosa de estas, la prensa, no toda ella, pero sí gran parte de la prensa generalista, se empeña en establecer relaciones entre hechos de este tipo, totalmente lamentables, y el mundo del videojuego. En esta ocasión, el joven parece que había sido un aficionado al... ¿Cuál era el título, chavales? El Counter. Counter Strike. Sí, señor, el Counter Strike. Se había visto algún ejemplar en su cuarto. El hombre era buen jugón, como habían dicho algunos de los amigos, de sus personas de su entorno, y se ha querido ver en el Counter Strike y por extensión en el mundo del videojuego una razón para este tipo de brotes violentos que se repiten de forma periódica en diferentes lugares del mundo. Entonces yo lo que quiero es que con este punto de partida serio esta semana hablemos del asunto, de la cuestión videojuegos, violencia y desconocimiento por parte de un sector amplio todavía de la sociedad que se empeña en hacer de este pasatiempo, de este hobby que a nosotros tanto nos honra compartir, un demonio, un arma peligrosa. ¿Cómo lo veis, chavales? A ver si lo he entendido bien, porque como he estado fuera de España, igual me he perdido algo. O sea, a ver, un chico que manifiesta unos síntomas incipientes de sociopatía, amante de las armas, tirador que practica, con acceso además a armas, porque parece ser que el padre tiene un arsenal en casa, y con una ira descomunal, o sea, comete semejante atrocidad, y la policía lo primero que hace es, bueno, encontramos un Counter-Strike en casa, y nada, la conclusión automática de los medios es, había un Counter-Strike en casa, los videojuegos tienen la culpa, pero cómo es posible esta asociación y este mecanismo para dilucidar semejante conclusión? Es que no tiene ningún sentido. O sea, directamente hay un videojuego en casa, se borra del mapa el resto de elementos y se acaba apuntando al videojuego. No tendrá nada que ver que tenga la casa llena de armas. Yo no sé estúpido. Si viste la... No tiene ningún sentido. La noticia que dio una determinada cadena, que es que decía, o sea, durante 10 segundos dijo todo lo malo que realmente tenía el chaval, que era, tenía armas, accesos, estaba loco, perdido, etc. Y se tiraron medio minuto hablando de que, además de todo, jugaba a Counter-Strike, un juego cuyo objetivo es matar a enemigos de forma precisa. Entrenar terroristas. Yo creo que la tantísimo esto está en que el enemigo de la tele son los videojuegos. Si alguien está jugando un videojuego, no está viendo la tele. Por lo tanto, hay que atacar a ese enemigo de una manera sistemática. No han hablado de que tenga las cuatro películas de La Jungla de Cristal ahí con sus respectivos pósters, ¿no? Porque eso es parte de su negocio. Es los videojuegos los que les quita horas de horas de visionado de la gente. Por eso es por lo que lo atacan, y por eso en todos los sitios atacan, porque es un entretenimiento al alza y cada vez va a ir más al alza, mucho que les pese. Claro, si esto viene de lejos. Todo esto empezó en la época de los 16-bit, cuando ya los videojuegos empezaron a comerle mercado, por ejemplo, a la juguetera. Lo que pasa es que durante aquella época los videojuegos no eran lo suficientemente realistas como para que se pudieran asociar a algún crimen. Así que lo que se hacía es decir que los videojuegos producían epilepsia, que era coger o poner los ojos sobre una consola y empezaba a convulsionarte y entrarte espasmo. Así que esto lo hemos tenido siempre. Los videojuegos son el demonio y son el culpable de todos los males de la sociedad, y no se mira más allá. Hombre, esta situación se ha convertido en lo que se ha convertido, en esta caza de brujas, que parece que cada vez que hay algo relacionado con videojuegos en el ojo del huracán, ya resulta que es lo peor del mundo. Esto ha sucedido por puramente desconocimiento e ignorancia. Hay unos sectores de la sociedad pues más conservadores, que no han crecido con los videojuegos, conviviendo con ellos y conociéndolos bien, y directamente, pues nada, es no entendemos cómo funciona esto, seguro que es malo, pues vamos a echarle la culpa. Y es algo sistemático y de lo que estamos cansados. Cada vez que sucede algún crimen, alguna atrocidad semejante como ha pasado aquí, directamente es a buscar a ver si hay alguna conexión con videojuegos y hacerlo. Y no entiendo cómo compañeros de la prensa, especializados en otro campo, no entiendo cómo pueden aventurarse a hacer semejantes juicios. No sé, que lo haga alguien que no, pues de cierta edad, que no ha estado relacionado con los videojuegos, pues no sé, podría entenderlo basándolo en la ignorancia, pero no entiendo cómo compañeros periodistas, en vez de, como su profesión indica, interesarse por el tema, conocer el tema, a ver hasta dónde hay de verdad y demás, se dejan llevar por esta vorágine negativa y se dedican a despotricar contra esto. Lo que no entiendo es cómo nos podemos sorprender teniendo precedentes como hemos tenido, como el caso del chico este de la katana, que por favor, le culpaban por jugar al juego más meloso de la historia, y a cambio mata a sus padres por ver a Rinoa, que me lo puedo entender por el personaje, pero más allá de eso... Que tenía el pelo igual, que claro, tenía el pelo claro, igual. Es que es absurdo, es de risa. Yo personalmente cada vez que veo una cosa de estas me río porque no merece la pena ni ser mencionado. Deberíamos directamente ignorarlo y darle la importancia que se merece a la gente que no tiene suficiente interés en la cultura en general, como es el caso. Pero hombre, pero el problema viene cuando los medios no lo ignoran, esto está en todos los lados, y claro, y se crea fuera del entorno en el que conocemos a los videojuegos, se crea esta espiral de negativismo tan inmensa. De todas formas, nosotros nos tomamos aquí un poco a guasa y tal, en plan, es que son tontos, ignorantes y tal, pero es que hay en otros países donde este tipo de reflexiones afectan directamente al mercado de los videojuegos, a nivel de pues censuras extremas, incluso prohibiciones de venta de determinados juegos. Fíjate, Alemania. Caso Manhunt, por ejemplo, mayor ejemplo que Manhunt no hay, que hemos protestado hasta la saciedad y hasta ha influido en las propias ventas del juego y en el resultado que ha tenido en general, el hecho de que se haya terminado lanzando tan tarde. Alemania, como dice Ralaño, tiene un sistema de clasificación bastante restrictivo y se han censurado bastantes juegos. Pero bueno, el hecho de las críticas dentro del sector del periodismo, estamos hartos de ver en televisión cómo cada vez que se produce un asesinato o un hecho desafortunado y perfectamente criticable del palo de lo que ha sucedido en Alemania, los medios se lanzan rápidamente en contra de los videojuegos. Pero a mí me gustaría señalar el efecto contrario, y es cuando sacan a los videojuegos, digamos, de una forma positiva. Y la verdad es que me gustaría reflexionarlo, porque si os fijáis muchas veces, para que veáis cómo es donde están las contradicciones mediáticas, en un informativo, da igual la cadena, pueden sacar una pequeña pieza de 30 segundos, un minuto, indicando que acaban de lanzar un videojuego de una serie muy conocida. Véase Grand Theft Auto, véase Resident Evil, véase, no lo sé, cualquiera. Y justamente al intermedio siguiente que hay entre el bloque informativo y la sección de deportes, te aparece una publicidad de ese videojuego. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando nos pagan para meter anuncios, hablamos bien de ellos, y cuando no, los ponemos a cardo. Pero vosotros habéis visto además el artículo de opinión que hacía La Razón respecto de los videojuegos, que no teníamos vergüenza alguno, hecho por una famosa columnista de nombre Paloma Pedrero. Coño, pero es que estás hablando de La Razón, es que también vaya periódico. Pero es que, ¿sabes?, atacaba precisamente porque no tenía ninguna calificación de edad. Sí, pero lo malo es que esos medios los escucha o los lee mucha gente, y claro, no están metidos en esta industria, y lo que les digan, pues para ellos va a misa. Y si los videojuegos crean asesinos, pues para ellos, si se los dicen así, pues los videojuegos crearán asesinos. Pero bueno, en el fondo, daros cuenta. Pero qué diferencia hay entre una película que contiene lo mismo, que tiene el mismo contenido que un videojuego, y un videojuego. Es que hay unas, vamos, yo recuerdo cuando explotó Manhunt 2, el caso Manhunt 2, con la censura tan brutal que le aplicaron, que no llegó, bueno, tuvo que esperar 9 meses para comercializarse, a la vez estaba en los cines la secuela de Hostel, que es una de las películas más gore y más brutales que ha habido, y que, bueno, y con una campaña de publicidad detrás y con un respaldo de la sociedad y de los estamentos periodísticos que asustaba, en plan de, vamos a ver, señores, me están diciendo que esto no lo quieren, y estamos hablando que esta otra película maneja los mismos contenidos y está socialmente aceptada. Pero ¿por qué? ¿Qué razón hay? La pura razón es el desconocimiento, la ignorancia, y que la sociedad debe renovarse, debemos liberarnos de los grandes jerarcas que están ahora mismo en estos medios, que no entienden y que arremeten. Y cuando gente de nuestra generación esté en esas posiciones, habrá una tolerancia y una comprensión, y dejaremos de ver semejantes ataques sin ningún sentido. Pasó algo parecido con la peli de Saw, que la gente se quejaba porque habían quitado algunos carteles de la película de Diario una ninfómana, pero sin embargo los de Saw no los habían quitado, no los habían censurado, y eran muy gores y muy sangrientos, y sin embargo, a lo mejor la de Diario una ninfómana era una chica en braguitas, o sea que no pasaba nada. Pues, de todas formas, pasa lo que has dicho, Nacho, esto es un problema generacional. En cuanto pase el tiempo y las cosas sigan como están, que ya sabemos en qué tendencia hay, no va a haber más remedio que hacer un cambio y rendirse ante lo obvio. Y es que los videojuegos están ganando importancia en muchos sentidos, y todo el mercado va a tener que hacer un cambio, como está pasando ahora mismo. Es que es eso, o sea, yo creo que en el fondo la gente, en su mayoría, es inteligente. Y por mucho, o sea, una persona se da cuenta cuando ve una noticia de este tipo, ve un juego de este tipo violento, y luego después de la noticia esa ve a Jorge Javier Vázquez pasando por la tele, que es mil veces más corrosivo. Entonces sí que es posible que este tipo de noticias, de puntos de vista, de reflexiones, puedan influir en un sector minoritario de la sociedad, pero los videojuegos no dejan de venderse, al revés, se venden mucho más que nunca. Y ahora mismo recibimos juegos para adultos muchos más de los que han llegado en toda la historia del videojuego. Así que ya te digo, yo creo que es una cosa que bueno, queda a nivel anecdótico de medios que no tienen ni idea de lo que están hablando y que buscan solo el dar un poco el toque amarillo a sus noticias, pero que esto no creo yo que afecte demasiado a nuestros. Yo personalmente lo que he hecho mucho de menos cuando surge alguna noticia de esta es que, vale, nosotros la replicamos desde aquí, pero la industria en sí, la compañías grandes, Sony, Nintendo, Microsoft, pues hacen multi por el foro, no intentan replicar y decir, mira, esto no es así, sino que es así, así, así. No tratan de explicar nada, se quedan. Pero por eso mismo. Bueno, no, relaño, no querrán meterse en el pues juego. Deberían meterse, porque sensacionalismo. Yo creo que es nuestra importa industria, o sea, y si no la defendemos nosotros, ¿quién la va a defender? Mira, Relaño, ese ideal romántico que estás defendiendo ahora mismo, yo creo que las compañías de videojuegos ahora mismo, en el instante en el que nos encontramos con la explosión del juego de los jugadores no tradicionales, se están ocupando y se están interesando de una manera excepcional en los medios generalistas. Y esto lo podemos ver en el trato que tenemos nosotros como prensa especializada con los responsables de comunicación de todas las compañías que hay en España. Y es que si te fijas. Pero Enrique, ya te dije antes que esto viene de largo, lo que has explicado antes de Final Fantasy VIII. Sí, sí, sí. Ahí tampoco dijo nadie, esta boca es mía, y pero todavía en mercado casual no estaba implantado. Bueno, chavales, lo que me da la sensación es, y en eso todos estaremos de acuerdo, es en que desde la parte que nos toca y el poco o mucho eco que pueda tener nuestra voz, hablo en general, en el mundo de los medios de comunicación, ya ni siquiera hablo dentro del sector del videojuego en el que estamos especializados. Desde ese punto de vista nos toca quizá lanzar un grito que debería ser oído por toda esa gente de los otros medios que se empeñan en denostar y en demonizar este mundillo, que trae muy buenos ratos. Sirve para otras muchas cosas y solo tenemos que acudir a la opinión de otros muchos especialistas, en fin, psiquiatras y gente que sí que sabe de lo que habla y hace bueno el videojuego para muchas otras cosas. Decirles desde aquí que deben ser un poco más consecuentes con el papel que ocupan en la sociedad y no lanzarse a la piscina de las opiniones con tanta alegría y tanta despreocupación. Porque bueno, habrá mucha gente que no tenga la posibilidad de acercarse al videojuego para ver qué es realmente y van a acabar creyendo toda esta sarta de estupideces y mentiras que ellos dicen. Como decía Nacho, y yo me voy a quedar con esas palabras, el día en que la generación que nosotros representamos alcance puestos de importancia y relevantes en esta sociedad, seguramente el punto de vista hacia el videojuego cambie radicalmente y se entienda que este arte, así dicho con mayúsculas, que representa el mundo de la industria lúdico-electrónica, es algo muy importante y a tener en cuenta. Bueno, seguimos con el debate, no quiero tampoco enfrascarme. Dime, Nacho. Antes de terminar, Juan, déjame que recomiende la lectura obligatorísima de la columna de nuestro compañero Salva Fernández, un periodista como la Copa de un Pino, titulada No somos asesinos, una columna muy fundada y que se ha llevado el reconocimiento de todos los que la han leído y desde luego un complemento ideal a lo que estamos aquí debatiendo. Así que nada, leerla porque no tiene desperdicio. Es sin duda un texto a leer de forma obligada. El segundo tema que esta semana vamos a tratar en el debate, ya un poquito más descafeinado, como suele ser el asunto, con una sonrisa que yo creo que conviene traer aquí a las ondas, es el juego cooperativo. Ese modo de juego que desde hace un tiempo, sobre todo desde que el juego online se instala de forma definitiva, ya no solo los compatibles, que lo era desde bastante tiempo atrás, sino también en las videoconsolas, se instala de forma definitiva, en ciertos géneros quizá más que en otros, para formar parte de las opciones que los títulos, no sé si deben o pretenden ofrecer a los jugadores. ¿Qué creéis? ¿Es algo totalmente indispensable ya en los tiempos que corren o todavía se puede concebir algún título en el que el cooperativo sea prescindible? Y por otro lado, ¿qué experiencias podéis contar vosotros que sean memorables o merezcan ser destacadas, que tengan al cooperativo como protagonista? Bueno, vamos a ver, yo creo que antes de meternos con el cooperativo en el presente, vamos a hacer un pequeño recorrido. Me vais a dejar que tanto Relaño como yo, que somos los más veteranos de la mesa, seguro que coincidimos. Yo, el cooperativo, cuando pienso en cooperativo, viene directamente a mi cabeza los salones recreativos, ahí. Con Sunset Riders, las Tortugas Ninja, los Simpson, etcétera, Dragon, etcétera, bueno, Dungeons and Dragons, Shadow of Mystara, etcétera, etcétera, etcétera. Pienso en ello y lo veo como uno de los grandes logros, uno de los grandes pasos adelante de la industria del videojuego. Yo lo veo como algo grandísimo, algo enorme, y recuerdo que disfrutaba como un enano y que era una nueva dimensión que se abría, jugar con mis amigos, disfrutar con ellos allí, bueno, espectacular. Y bueno, la cuestión es que ahora mismo estamos en otro marco, no estamos compartiendo una recreativa los cuatro, más que nada porque las distancias son grandes, no se coincide tanto. Pues, ¿cómo se soluciona esto? A través de internet. Hay juegos que en su mayoría, en su muy gran mayoría, encajan bien con un diseño cooperativo. Además, tenemos que darle las gracias a internet por acortar esas distancias y que tú puedes compartir el tiempo con tus amigos y que si esto se planifica bien encaja en casi todos los juegos. Ahora, sigue habiendo juegos, yo creo que en mi opinión hay fórmulas interactivas que son únicamente para un jugador. Pues el caso de los survival, yo me inclino a pensar que es un género enfocado a un jugador, que aquí no encajaría bien, pero vamos, yo desde ya creo que el cooperativo debería ser algo imprescindible. Y desde ya creo que ahí se queda. Además, también otros juegos, hace un par de años Halo 3 lo volvió a elevar a una nueva dimensión, añadiendo cuatro jugadores a través de internet de forma cooperativa, que era algo nuevo. O sea, que creo que ese es el camino a seguir, y yo personalmente es que no me conformo con jugar con la máquina. Yo quiero que mi compañero sea mi colega, poder hablar con él, poder divertirme y que vivamos esos momentos juntos. Sí, yo siempre preferiré el cooperativo al competitivo y sobre todo por lo que ha dicho Nacho, esa época de la máquina recreativa la verdad es que fue imborrable. Y poder disfrutar ahora los juegos de la... Hombre, no es de igual manera porque no estás con tu compañero cara a cara, pero por ejemplo jugar a un Castle Crashers ahora mismo a varios jugadores me produce las mismas sensaciones que... hace 10 años con un Castle en comando, o sea que yo creo que ha sido un añadido más que interesante y las compañías deberían explotarlo aún más. Por ejemplo, lo que ha pasado con Resistance 2, que su modo cooperativo para 8 jugadores tiene hasta sus propios niveles, o sea que yo creo que ese es el camino a seguir. Yo no estoy de acuerdo en lo que dices de explotarlo más, o sea, suscribo totalmente lo que ha dicho Nacho, sobre todo en el sentido de que hay géneros que por mucho que nos duelan, pues no están preparados para este tipo de experiencias jugables. Y me remito, en mi caso particular, al último caso que nos hemos encontrado, que es Resident Evil 5. Yo creo que es un tipo de juego que la diferencia entre jugarlo solo o en compañía es que se carga totalmente el clímax que se disfruta jugando solo. O sea, yo no me imagino en la vida, nunca, jugar un Silent Hill con otra persona al lado. Yo creo que se carga totalmente el juego. Así que ya digo, apoyando los cooperativos, pero solo en aquellos juegos en los que realmente encaja. No hacerlo algo obligatorio y como reclamo comercial, sea como sea. Hombre, pues Albert, te estás olvidando de un clásico que tuvo cooperativo y que de hecho lo popularizó en PC, que fue Doom. Y Doom en su momento tenía su rollito inmersivo, así que bueno, depende un poco de la perspectiva en general del juego. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en que tener a un colega diciéndote, tío, mira lo que me pasó el otro día, que la tía esta me mandó a la mierda, tal, pues no ayuda. Pero bueno. Sí, es que a mí personalmente es eso, o sea, tanto el ejemplo que has puesto tú como lo típico, de que tú estás ahí en tu salsa, en tu, hostia, mi argumento a ver cómo avanza y tal, y oye, espérate que tengo que ir al lavabo, hostia, ahora no encuentro la puerta, ahora nos hacemos no sé qué, tal, a mí personalmente me corta mucho el rollo en determinados juegos, así que ya lo dije en su día en Killzone, yo Killzone lo prefería jugar solo, y con Resident Evil 5 me ha pasado lo mismo, prefiero jugarlo solo que en compañía porque es que me arruina la partida. Digo, en Left 4 Dead seguro que no pasa nada, ¿no? Exactamente, pero es que, bueno... decíamos antes que cada uno dijera su experiencia más gratificante y yo lo tengo clarísimo, o sea, la mejor experiencia cooperativa que he visto en mi vida ha sido la de Left 4 Dead, o sea, creo que el juego ya en sí desde un inicio estuvo concebido para ser jugado de forma cooperativa, es decir, no es un añadido extra, sino que su base, o sea, los cimientos nacen de crear una experiencia cooperativa rodeada de zombies, entonces el juego es brutal y encaja perfectamente en la propuesta de ese cooperativo. Ya te digo, hay otros juegos en los que lo veo más un añadido en plan obligatorio. Oye, pon esto que va a vender más y ponemos en la carátula que puedes jugar con tu amigo. Bueno, Salver, vamos a hacer una cosita aprovechando que mencionas tú ya un título, que es hacer una ronda rápida para que cada uno diga cuál es el título que recuerda como paradigma en esto de los cooperativos, cuál cree que ha sido el que más le ha hecho disfrutar jugando con gente, ¿verdad que sí? Tú decías que Left 4 Dead, ¿ese es con el que te quedas o qué? Sí, Left 4 Dead, o sea, ya te digo, es un juego concebido de inicio para ser jugar cooperativamente, así que es muy difícil encontrar una experiencia más rica y más cuidada que esa. ¿Y Enrique con cuál se queda? Yo me quedo con Fable 2. No, hombre, qué broma. Ostras, con la de Bugs que tiene. Yo... No, mira. Yo estaba abriendo los ojos. Yo me quedo con el Gears of War 2. Que me lo he pasado bastante bien ahí, en plan, Locus. XCast, ¿con cuál se queda? Yo me acuerdo muchísimo del Sonic 2. Cuando estábamos jugando y de repente cogimos un mando y dice que se puede controlar al zorro. Sí, pero que se mueve. Un... Pero ¿para qué? Qué bueno fue eso. Para... No valía. ¿Para qué? Sí, exacto. Yo, ¿no? No valía para nada, pero era un puntazo y solo por eso ya estaba. Tenías a tu colega ahí pegado en el mando, apareciendo cada 5 minutos en pantalla. Y bueno, y de los de actuales, a mí, el más que el Gears of War 2, el Gears of War 1, por lo que supuso. Yo creo que fue la primera vez de verdad que me jugué un juego entero, en todo el modo historia, con alguien ahí al otro lado. Jessica, ¿tú cuál recuerdas? Yo, de los antiguos, tengo que decir el Dungeons & Dragons Shadow of Mystara, que además aún sigo jugando. Y así de los modernillos, el Gears of War o el Caster Clash. Diablo 2, Jessica, que no se te olvide. Bueno, pero es que ese lo digo siempre. Pues yo, mira, me quedo con Sunset Riders, si tengo que elegir uno old school, y más en el presente me quedo con la campaña de Halo 3, el legendario, a 4 jugadores, vamos, el memorable. Relaño, ¿el tuyo cuál es? Yo, como ya dije antes, me quedo al igual que Jessica con Caster Chrysler, que me ha hecho recuperar el feeling de los beat'em up de antaño. Y también personalmente, y sacando a colación la pregunta anterior, la verdad es que mataría por un Street o Rey a 4 jugadores grande, online. Grande, de Pascual. Pues yo elegiré Secret of Mana, el primer action RPG japonés que tuvo cooperativo. Y además, rebatiendo a Albert, era de los pocos que podía tener una historia inmersiva y a la vez disfrutar en compañía. Pues yo me voy a quedar con otro clásico, con el que pasamos también todos seguro muy buenos ratos, el Snow Bros, que bueno, era el juego mítico, legendario, donde lo subiese, sí señor. Bueno chicos, vamos a pasar al tercero de los temas de la semana. Protagonista, los Quick Time Events, tan de moda en muchísimos títulos que hoy disfrutamos. Eso sí, no sé si la opinión nuestra va a ser tan positiva como la de los desarrolladores que deciden incorporarlos a las aventuras. Hubo un tiempo en que el Quick Time Event fue sorprendente, en que fue bueno, una revelación y todo el mundo se ha apuntado al carro de incorporarlo a los títulos, pero parece que hoy la tendencia no es tan positiva desde el punto de vista de la opinión del jugón, del jugador. ¿Qué os parece? ¿Creéis que es algo a suprimir o aporta su cosilla a los títulos en los que aparece? Mira, te lo diré claramente ya desde inicio. O sea, hoy en día no hay cosa que me moleste más en un juego que los Quick Time Events. O sea, es una cosa que me revienta. Ya estamos con el radicalismo. Me revienta que en medio de una intro que está contando no el argumento principal y tal, o sea, me planten ahí una secuencia de botones sin ningún tipo de sentido, solo para entorpecer lo que está pasando en pantalla. O sea, ya te digo, lo que más odio hoy en día en el mundo de los videojuegos es que hacen Quick Time. Sí, por una vez y sin que sirva de precedente, tengo que estar de acuerdo contigo, Albert. Tengo el Ninja Blade en mis manos. ¿Cómo que sin que sirva precedente? Tú siempre ahí conmigo, tío. Claro, eso no te acostumbres. La verdad es que eso, tengo el Ninja Blade en mis manos y abusa bastante de los Quick Time Event. Y es que llega un momento en que dices, ¿pero para qué? O sea, te ponen ahí una secuencia cinemática guapísima y te obligan a pulsar botoncitos para que la secuencia siga adelante. Pues mejor ahórratelo, que siga la secuencia, y cuando termine la secuencia, pues sigo jugando. A mí me gustaría fabricar una ecuación. Perdona, Juan. A mí me gustaría fabricar una ecuación aquí en el Meri Podcast, innovación a raudales, y es que el tiempo de desarrollo es inversamente proporcional al número de Quick Time Events que tendrá el juego en la versión final. Véase, por ejemplo, el caso de Fahrenheit, que al final las últimas dos horas son Quick Time Events a saco. También el caso de Ninja Blade me parece muy obvio en ese sentido, aunque yo creo que es más por equipo que por tiempo, porque se ve que se han tirado bastantes años con el tema. Pero vamos, hay miles de ejemplos en los que el Quick Time Event es lamentable. Pero ahora, por ejemplo, Shenmue, claro precursor de la cosita esta, pues mira, los usa en su justa medida y además tiene mucho sentido porque jugablemente eran los botones que correspondían a los puñetazos o a las patadas correspondientes. Y en fin, o sea, es un recurso completamente válido y que puede dar mucho juego. Lo que pasa es que las empresas lo están abusando de ellos. ¿Por qué? Porque es espectacular, porque es fácil de usar y porque además se ahorra mucho mucho trasteo. Yo os digo una cosa. Yo he tenido una relación muy de amor con los Quick Time Events y es que el título que inventó esta secuencia fue Dragon's Lair. Es uno de mis juegos favoritos. Shenmue. Pues ahí, ¿no? ¿Ves? Ahí fallo en historia del videojuego. El primer título que usó el... Ahí ha fallado, ¿eh? Eso por decir que Sony nunca ha tenido su hora buena. Sé pues, que no sabe de clásico. El primer juego que introdujo los Quick Time Events, de hecho, era un juego basado 100% en Quick Time Events, fue Dragon's Lair en el año 84, si no me falla la memoria. Y que, digamos que hubo ciertos juegos que utilizaron la misma mecánica, de la misma compañía, como Space Ace. Y a partir de ahí, pues se descartaron y fue Yu Suzuki quien con Shenmue los reintegró y los volvió a sacar a palestra. A partir de ahí que hemos visto que ha habido un uso y abuso excesivo de ellos. Y es que yo creo que esta fórmula es totalmente contraria a un principio jugable donde el jugador se sienta con control de la situación. Yo me veo muy restringido por ellos y estoy harto. Desde aquí fundo una plataforma de muerte a los Quick Time Events. Ahí. Es que vamos, no hacemos más que ver cómo se están utilizando y reutilizando y no entiendo muy bien qué ven los desarrolladores con esto. Es que estamos utilizando una mecánica que tiene más años que el túnel. Es que me parece, me devuelve a la época de las handheld de Nintendo, que había cuatro posiciones, pues igual, pues lo mismo, cuatro posiciones para el muñequito, cuatro botones y demás. Así que, vamos. Pero creo cuando que el juego cuesta 60 euros, la cosa cambia, ¿eh? Cuando el juego cuesta 60 euros, la cosa cambia. Hombre, yo también es verdad, estoy completamente de acuerdo en que ahora el 97% de los juegos tienen un Quick Time Events. Hay juegos que lo usan como tabla de salvación para un momento en el que no saben qué tienen que hacer, y otros que lo usan como un recurso más que integran en su jugabilidad. Ninja Blade, es verdad, tiene más Quick Time Events de vamos, que exámenes ha hecho Zipizapen en toda su vida. Pero lo utiliza como un recurso más que lo integra en su jugabilidad, y sobre eso no miente. Es decir, tú sabes que si te compras ese juego vas a tener un millón de Quick Time Events. Si te gusta, bien. Si no te gusta, pues no lo compres. Pero esa es su propuesta. Otra cosa es lo que está haciendo Raven con el Wolverine, que está integrando absolutamente todas esas escenas cinemáticas que en Ninja Blade son Quick Time Events, son controladas por el jugador, con su jugabilidad, moviendo al personaje y pulsando combinaciones de botones a su propia voluntad, que es como se supone que ahora debería de ser. Un parche y que sigue siendo lo mismo, o sea, no me convence. De hecho, ahora que hablas de Ninja Blade, en la videoconferencia que hicimos ahora un par de semanas en Madrid con Takeuchi y el equipo de From Software, yo lo dije, la comenté, oye, mira, yo veo que los Quick Time Events son algo del pasado, no entiendo qué tratamiento les habéis dado para que el jugador se sienta partícipe, porque es que es esto, separan tu experiencia de juego con la acción normal, la separan, hacen un intermedio que te rompe totalmente el ritmo y ala, se acabó la jugabilidad que estás utilizando hasta ese momento, se acabó ese control y lo reducimos a estos botones. Y nada, ellos decían que habían intentado avisar de cuando entraba, había un modo especial, salía el ojo del protagonista y demás, pero esto sigue siendo lo mismo. Además, también comentaban que habían intentado hacer situaciones variadas, pero es que no me convence para nada. Que es que fíjate, no me convence ni en God of War, ni en God of War. Eso es un cuento chino, Ninja Blade. O sea, te ponen una secuencia cinemática en la que el protagonista da tres volteretas en el aire y se carga al monstruo de un tajo en la entrepierna. Y para esa secuencia te ponen que tiene que pulsar el botón A. Y a ver por qué tiene que pulsar el botón A. A ver qué relación puede tener eso. Y además, si en lugar de pulsar el botón A, pulsa el botón B, pues la secuencia se rebobina y otra vez vuelta a empezar. Vosotros, así es que es lo que dice Nacho. Al fin y al cabo, imaginaros. Sé que al fin y al cabo han sido siempre un parche. Cualquier secuencia protagonizada por Raiden en Metal Gear 4 que os metieran un Quick Time Event por ahí. O sea, pues es que imaginaos lo que sería. Ese ha sido siempre el fallo, que en esta todavía no se sabe cómo conseguir que las secuencias cinemáticas sean totalmente interactivas y que mantengan todo su esplendor, y como no se ha conseguido todavía, pues tiramos de parche. Tampoco es un fallo, Relaño. Hay QTEs que no se meten directamente en escena, no sé. Yo tampoco lo veo tan malo. Lo que pasa es que tú, cuando te sale una cinemática, como estás acostumbrado a Metal Gear, dejas el mando sobre la mesa y te matas. Bueno, chavales, vamos a ir. Vamos a ir dejando el asunto a un lado, que sean los oyentes los que en el foro aporten sus opiniones al respecto. Veremos si efectivamente la opinión generalizada es la misma que manifestamos hoy en el podcast, que debería ser algo sí, a desterrar. Y vamos de la semana que viene, a ver. Y en el redebate, a ver qué pasa, Nacho, tío, a ver si en qué lado te pones y si por fin los A2 te sonríen. El de siempre, el del que pierde, injustamente, en el que pierde injustamente, ahí es donde voy yo. Bueno, estaba hablando Enrique y va a ser Enrique el protagonista de esta última parte del debate de esta semana. Enrique, que ha aterrizado hace muy poquito en San Francisco en esa Game Developers Conference y que va a ser el encargado de forma rapidita y resumida de decirnos qué es lo que vamos a ir leyendo en estos próximos 4 días en la revista, qué es lo que nos depara la feria y qué cosas debe tener la gente muy muy en cuenta de lo que allí se nos va a presentar. ¿Pero tarda una vuelta en tranvía ya, Enrique, o qué? Que va, si no he tenido tiempo. A ver si el viernes por la tarde tengo para darme una vueltecita. Pero bueno, vamos rapidito a hacer un repaso de lo que aquí se espera ver. Y por lo que he podido escuchar y lo que se conversa, yo creo que va a haber sorpresitas, ¿eh? Pero bueno, de momento sabemos que están confirmados el Dragon Age de BioWare, que está por aquí. También tenemos Ninja Gaiden, que para la versión de PS3, que como sabéis viene con extras, que no estaba presente en la secuela que se lanzó en 360. Y bueno, ya lo que nos interesa de verdad son los rumores. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Hideo Kojima, que va a dar una ponencia. Y como sabéis, hace nada se anunció que estaba formando un nuevo equipo para hacer algún Metal Gear. Así que ya veremos. Tenemos también a Fumito Ueda, del Team Ico. Es padre de Shadow of the Colossus, que están desarrollando un título super exclusivo para PlayStation 3, del que se habla muy bien, pero del que todavía no se ha enseñado absolutamente nada. Todas las apuestas es que el señor Ueda va a presentar algo aquí. ¿Qué más tenemos? Pues, según parece, Mass Effect 2 de alguna forma va a hacer acto de presencia, posiblemente no con un tráiler, pero sí con algún que otro dato nuevo. Y ya apuestas más o menos alocadas de las que se puede esperar alguna información, quizás sí, quizás no. Pues Heavy Rain de PlayStation 3, el nuevo juego de Media Molecule. También puede ser que de Alan Wake se diga algo. En fin, que se espera que haya información nueva de algunos títulos. Pero desde luego hasta el viernes que dura esto, cualquier anuncio es posible. Como sabéis, la GDC es un evento más destinado a desarrolladores, es decir, al ámbito profesional. No es como el E3, que siempre va enfocado a atraer al público en sí. Pero esto, aunque sea un evento de desarrolladores, siempre alguno se va de la lengua y da algún dato interesante de algún videojuego. De hecho, si mal no recuerdo, hace un par de años se presentó Fable, el Fable 2 o algo así. También se han presentado cosas del Gear of Wars, que por cierto, Peter Molyneux, nuestro amigo Peter Molyneux, también anda por aquí. Y bueno, como lo que digo, que hasta el viernes vamos a mantenernos expectantes porque cualquier cosa es posible. Bueno, Enrique, pues nada, chavalote, muchas gracias por ese avance y me comentan por aquí que te des una vuelta por el Pier 39 a comerte un buen filete de atún ahí como Dios manda en San Francisco y a darnos envidia con las anécdotas luego. Análisis de la semana. Señor Rolaño, va a ser usted el encargado de romper el hielo de los análisis esta semana con la entrega de GTA que podrán disfrutar los usuarios de DS, Chinatown Wars. ¿Cuáles son los puntos a destacar del título que creemos debe ser conocido por todos los oyentes del podcast? Pues la verdad es que es un título que he seguido muy de cerca porque se retorna a la perspectiva clásica con vista aérea de los primeros GTA y la verdad es que el resultado obtenido solo puede ser calificado de sobresaliente. Rockstar League ha aprovechado al máximo las características de Nintendo DS y ha creado un título pues francamente sobrecogedor, sobre todo en lo referente al apartado gráfico. O sea, el juego tiene uno de los mejores engines que han llegado a verse en Nintendo DS. También se ha logrado condensar en un solo cartucho prácticamente dos tercios de la gigantesca Liberty City de Vita en GTA 4. Y ya referente a la jugabilidad en sí, se aprovechan las capacidades táctiles de la portátil pues prácticamente hasta más allá de sus límites. Se han introducido muchas novedades en la jugabilidad a este respecto y la verdad que encajan como un guante. Y luego el título es tan largo como puede serlo cualquier otro GTA. Se incluyen misiones principales, secundarias, minijuegos, vamos, para tener juego para rato. Y yo el único fallo que le he visto es que quizá posee una cámara demasiado cercana. Así que en muchas ocasiones cuando vamos a toda pastilla con nuestro vehículo acabaremos empotrándonos contra una pared que no hemos visto y no hemos sido capaces de esquivar por eso, por una cámara demasiado cercana que de estar más alejada pues podríamos haber sorteado el obstáculo sin problema. También podría ser como punto negativo referente a la música, aunque ahí también puede ser más culpa de la posibilidad de DS, que en ese sentido no queda demasiado, no sale demasiado bien parada. Pero en general ha salido un título francamente bueno y queda como uno de los mejores juegos de la portátil, donde al fin ya podemos descansar de tanto cepillarle el pelo a los ponis y cocinar con Carlos Arguiñano y podremos dedicarnos a pegar unos cuantos tiritos. En cuanto a la puntuación, pues se lleva todo un señor 9.5. Muy bien. Confirmamos con esta nota y con tus palabras que nos encontramos entre uno de los, ¿qué? ¿Dos, tres mejores juegos de la DS? Yo diría, sí, uno de los, como mínimo, dos mejores. O sea, cada uno tendrá su favorito, pero desde luego este tiene que estar ahí en el podio y bien arriba. Bueno, pues con este homenaje a los GTA clásicos, pasamos al segundo de los títulos que esta semana vamos a analizar en el podcast. Se va a ocupar del Javier de Pascual y el título es Resistance Retribution. ¿Qué podemos esperar del título, Javi? Bueno, Juan, esta semana es de portátiles y ahora tenemos el siguiente titulazo que nos ha marcado PSP. Yo creo que el mejor después de God of War, que ha sido Resistance Retribution. Un spin-off de la saga de Sony que está realizada por Sony Ben, responsable de la resolución de Siphon Filter, y decididamente le insufla mucha vida a una consola que estaba muy necesitada de títulos buenos. Por suerte ha sido el caso y nos han dado un juego que, aunque tiene claras reminiscencias con el juego de Gabriel Logan, puede divertir y mucho. Pero tenemos una historia bastante cruda, bastante inmersiva y bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en una portátil, pero es un título en el que prima la acción, prima el espíritu Resistance y prima sobre todo una acción desmesurada, como decíamos. Se echa de menos sobre todo un segundo stick, porque si estuviese, estaríamos sencillamente ante un Resistance en una consola portátil, y eso se agradece mucho. Bueno, respecto al entramado bélico que tiene el argumento, poco podemos decir sin spoilearos, pero vamos, podemos esperar a los Quimera en el centro de Europa, a un personaje marcado por la guerra. Y bueno, le hemos puesto un 9, ¿y por qué le hemos puesto un 9? Pues sobre todo por esa mejora del sistema que ya dejó entrever Siphon Filter, pero adaptado, como decíamos, al espíritu de la saga, a unos extras que le añaden mucha rejugabilidad gracias a la conectividad entre PS3 y la portátil, con formas de rejugarte la campaña muy interesantes, y sobre todo un aspecto técnico que se pone junto con God of War entre los dos o tres títulos que marcan el top, bueno, de la pues, portátil. Gracias por tus palabras, chavalote, cógete un Kleenex, que mientras nosotros nos vamos al apartado, estate atento a con el... ¡Ay, el catarrico! ¡Ay, el catarrico! Y suénate que estás pero mal. Venga, vámonos con Enrique. Estate atento a... ¿A qué tenemos que estar atentos esta semana, Enrique? Bueno, Juan, pues como ha dicho Relaño en su perfecto análisis sobre GTA para DS, Grand Theft Auto Chinatown Wars, un título, vamos, no recomendable sino obligado para todos los poseedores de la portátil de Nintendo, tengan la consola normal, la Lite, hayan importado una DSi, lo que sea. O sea, es una aventura muy larga, extensa, con todo lo de GTA. No por el hecho de que salga en DS han reducido el nivel de ni el nivel de violencia ni el nivel de humor clásico de la saga. Un GTA con todas las letras y muy recomendable la compra. También hemos hablado, Javier de Pascual ha hablado del nuevo Resistance para PSP, que es otra de nuestras recomendaciones para la semana. Y otro título para PlayStation 3 que llega es el Second Confrontation, que como sabéis es uno de las apuestas multijugador de Sony para este primer semestre del año y un exclusivo de la consola. Y ahora creo que Albert nos va a recomendar algo bastante atípico dentro del sector de la informática, que no se ve todos los días, ¿no es así? No, esta semana pensé un poco en los que os quejabais la semana pasada del precio del teclado que os comenté. También Logitech acaba de lanzar ahora mismo al mercado el Logitech G13, que es un teclado, pero un teclado especial. Es un teclado de los que llamamos de garra, y son teclados enfocados solo para el uso de una mano, con apenas una quincena, veintena de teclas, enfocado su diseño tal a lo que son los shooters, o sea, a distribuirte tus armas por un teclado pequeñito y a no tener que estar ocupando la mesa con, bueno, un montón de teclas innecesarias. Este G13 de Logitech también viene con la pantallita típica de estos últimos teclados para gamers de Logitech, en el que, bueno, tenemos información de munición, estado, vida, armadura y demás, dependiendo del juego al que estamos jugando, y viene con un mini joystick programable para hacer lo que queramos con él, o sea, por eso es programable. La gracia nos sale a 70 euros, así que, bueno, un poco más económico que el de la semana pasada y muy recomendable si somos adictos a eso, a juegos de acción en primera persona. Bueno, pues esas son las recomendaciones de esta semana, tanto en el tema de juegos como en el tema de periféricos al que Albert nos tiene acostumbrado recientemente. Chicos, muchas gracias y nos vamos a cerrar el programa. ¡Vámonos! Bueno, pues nada, lo de siempre, que nos vamos despidiendo, nos vamos escuchando por última vez en esta edición del podcast. El primero en despedirse, del primero que nos vamos a despedir es Nacho. Nada, tío, mejórate de lo tuyo, recupera el tono habitual de voz y nada, que te seguimos oyendo. Dime, Me vais a despedir a este paso para siempre, porque vamos, me voy a palmo. Estoy que palmo ahora mismo. Esto de verdad, la gripe canadiense, esto es lo más duro que he sufrido yo en mi vida. Pero pues no la extiendas, macho. Esto es como lo de la rana aquella famosa de Bart Simpson y Australia. Lleva cuidado. Casi me ponen en cuarentena, te lo digo yo. Bueno, Albert, espero que la semana que viene lo primero que hagamos en el podcast sea mi voz, ¿eh? Sería mala noticia que fuese la de otro. Pues bueno, esta semana me he metido contigo y como veréis más adelante con Enrique también, así que bueno, la semana que viene creo que me queda Jessica, de Pascual también va a pillar de lo suyo. Madre mía, teniéndome a mí, ¿quién necesita enemigos, eh? Bueno, yo voy a ir preparándome ya mi revancha, o sea que llevaros cuidado. Hostia, todo el que os meterse recibirá un counterataque ahí de los buenos. Enrique, te oímos, te leemos con todo lo que vayas contándonos desde San Francisco y la semana que viene, si Dios quiere, aquí en el podcast. ¿Va a Blizzard a la GDC? Viene alguien de Blizzard, creo, pero la verdad es que yo dudo bastante que digan algo. Bueno, entérate bien, no vayan a venir otra vez tus dos amiguitos y no te dejen escapar esta vez. X-Gas, nada, lo de siempre, macho, que tú eres otro de los viajeros. Pero te portas, ¿eh? Te pille donde pille la grabación del podcast, estás ahí, al otro lado siempre. Un saludito. Pues un saludo para vosotros también. A ver dónde me toca. La semana que viene creo que no me toca viajar, luego. Y creo que me toca irme también a Estados Unidos, pero esta vez sin peligros, sin los peligros de San Francisco, a Texas. Y nada, Relaño, nosotros que somos más sedentarios, nada, nos seguiremos oyendo desde suelo para. Pues sí, nos seguiremos oyendo desde aquí y tengo que decirle a Albert que la verdad es que estoy dispuesto a perdonarle acerca de lo que ha dicho sobre el pasado de Sonic, porque yo sé que él vive en la ignorancia y no conoce. Le voy a enviar una copia de Sonic CD, el mejor plataforma de todos los tiempos, para que se dé cuenta del pecado que ha cometido. Mejor cómprate, en vez de mandarme nada, cómprate una copia de Street Fighter y enténate, que madre mía, la paliza que te pegó Nacho. Ah. Pues ahora yo te espero allí ahora en el Street Fighter, Albert. Ahora ya tengo la copia de PS3, así que si quieres que nos veamos las caras, pues... Ya. Me duele un poco... Me pica un poco la espalda aquí. Más te iba a picar, más. Ya, porque no lo veo yo. Bueno, dos cosas. La primera, que era raro que no saliese el Street Fighter esta semana. Y la segunda, que me ha saltado la lagrimilla con lo del Sonic CD, Relaño. Es una leyenda que todo el mundo debería jugar. De Pascual, chaval. Sí, señor. Para ti otro saludo, tío. Pues nada, yo os voy a lanzar un reto desde Meristation y es hacer una maratón y una competición nacional de piedra, papel, tijera. A ver si podéis aceptar el reto todos. Vaya leche, tío. Sal del sótano ese. Esto sí que es más viejo que los Quick Time Events. Oye, el Alex Kidd lo utilizaba aquello, tío. Bueno, Jessica, tu momento. Venga, dirígete al pueblo de Mary Station, del Mary Podcast, que están expectantes ya casi al final del programa de hoy. Bueno, yo quiero decirle a Albert que no querrás meterte conmigo, que soy la única pecera que hay aparte de ti, ¿eh? No, te juro que a la que he dicho la semana que viene Jessica, he dicho no, o sea, la única con la que no, Jessica, porque es la única pecera en condiciones de todo el plantel, o sea, porque si no te quedas contigo solo, luego. No. Muy bien. Bueno, pues nada. Protegida. Le mandamos también un saludo a Crony, que recupere pronto esa voz que hoy le ha hecho mantenerse en las sombras. Y a vosotros, chavales, nada, como siempre, mandaros un saludo enorme, deciros que la semana que viene estaremos de nuevo aquí para traeros lo mejor del mundo del videojuego, o al menos lo que creemos debe ser destacado en el Mary Podcast, y nada, daros las gracias y deciros que como siempre pasaremos lista. ¡No faltéis! ¡Hasta luego! Oye, Enrique, una pregunta de este genial avance que nos has hecho de la GDC. ¿El Shadow of the Colossus es de la misma gente que el BioShock o no? Hostia, Relaño. Relaño, que te mueres, que nos palma, que nos palma. Albert, ¿por qué no nos comemos unos emparedados? ¡Vámonos, señor guarda! No es lo mismo un guardameta que te la meta un guarda. Eso va para el final, del programa. Ay, Dios. Era un Fórmula 1 eso. Ha tenido un orgasmo. Ha tenido un orgasmo. Era una vaina. Estoy muriendo, me estoy muriendo, tío. O sea, que habías palmado, ¿eh? El virus de la gripe canadiense, que me pongan en cuarentena ya, o voy a hacer que el país entero pare. Veo la pantalla del ordenador churreando. Chronic, toda esta secuencia al final, ¿eh? Al final todo esto, desde el grito hasta la explicación posterior. Cabrones.